Sentir que eres mía por primera vez. Quiero sentir el perfume de tu piel. Quiero hacerte el amor una vez y otra vez. Muchos hombres te sueñan, no te pueden tener, porque ellos no saben que serás mi mujer. Que serás mi mujer para toda la vida, mi querida Maribel. De tu cuerpo todas las mañanas y dejarte una rosa detrás de tu almohada. Besarte la boca dormida, sentir que eres mía. Quiero acariciarte, que tú te sonrías. Quiero ser el dueño de tus fantasías. Y con mi boca voy a recorrer tu cuerpo de muñeca, tu cuerpo de mujer. Escuchar tus gemidos gozando de placer. Sentir que eres mía por primera vez. Quiero sentir el perfume de tu piel. Quiero hacerte el amor una vez y otra vez. Muchos hombres te sueñan, no te pueden tener, porque ellos no saben que serás mi mujer. Que serás mi mujer.